¿Sabes qué? No llores más, mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y yo soy let's go, wey. No llores más, mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y esto let's go, wey. Él tenía 15, ella solo 13, entraron en un juego donde el coco no obedece. El que se estremece, ella se enloquece, juraron amor eterno mucho más de 20 veces. Guay, ha pasado el tiempo y crecen los peces, ella embarazada y él que no aparece. Ha pasado el tiempo y crecen los peces, este no es el mal que te merece. Y un tibial, no llores más, mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer, su freno te abandona y eso let's go, wey. Y suena el Mac Gecko. No llores más, mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer, tu freno te abandona y esto les bobo hueso. Él tenía 15, ella solo 13, entraron en un juego donde el coco no obedece. El que se estremece, ella se enloquece, juraron amor eterno mucho más de 20 veces. Guay, ha pasado el tiempo y crecen los peces, ella embarazada y él que no aparece. Ha pasado el tiempo y crecen los peces, este no es el mal que te merece. Y un tibial, no llores más, mujer, porque hoy yo no traje el arca de Noé. Hay tanto por conocer, siempre no te abandona y eso let's go, wey. Y esto les go a huesos.